sanidad estatal. El Ministerio Público y la CICIC han dado a conocer el involucramiento de grandes empresarios y partidos políticos en el financiamiento electoral ilícito. Esto explica la urgencia de varios diputados por aprobar las reformas al Código Penal en lo relativo al financiamiento electoral ilícito y anónimo con el fin de garantizar la impunidad. Igualmente, pone en evidencia lo que siempre hemos denunciado. El sistema político está al servicio de los grandes empresarios y estos, junto a los políticos, han sido los grandes beneficiarios de la corrupción y la impunidad. A su vez, la información de la participación de altos mandos militares en activo y de la PNC en la dirección y el lavado de dinero para las maras evidencia la penetración de la corrupción y el crimen organizado en las instituciones supuestamente encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía. Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral cancele el partido gubernamental, así como el resto de partidos políticos vinculados al financiamiento electoral ilícito. El evidente y abierto involucramiento del señor Jimmy Morales en actos ilícitos exige su inmediata renuncia. Rechazamos los intentos de los congresistas de legislar sobre el financiamiento exculpando, minimizando la pena por ese delito o permitiendo que el pago de una multa los implicados en estos graves hechos puedan quedar libres. Exigimos que tanto corruptos como corruptores sean procesados legalmente, que sus condenas tomen en cuenta que el desvío de recursos o el beneficio de empresas particulares tiene como efecto grave impacto, incluyendo la muerte de seres humanos. Por eso, además de cumplir su condena correspondiente con el impacto social, los funcionarios públicos corruptos deben ser inhabilitados de por vida y los corruptores igualmente se les debe de prohibir que sus diferentes empresas puedan tener negocios con ninguna institución pública. Los hechos denunciados ponen en evidencia la necesidad de una profunda reforma del sistema político y una transformación de la institucionalidad estatal. Asamblea Social y Popular, 20 de abril de 2018.